corazón en tu regazo. Tengo mis manos en las tuyas, tengo mis pies en tu umbral, tengo mi canto en ti, tengo mi historia en tu santuario, tengo momentos compartidos, tengo tu voz en mis recuerdos, tengo tu canto en mí. Y hoy quiero cantarte otra vez, María. Quiero abrirte mi corazón, no puedo vivir sin ti. Y hoy quiero cantarte otra vez, María. Quiero abrirte mi corazón, no puedo vivir sin ti. Tengo tus ojos en mis sueños, tengo tus pasos en mi senda, tengo tu brisa en cada noche, tengo mi canto en ti. Tienes mis manos, tienes mis pies, tienes mis ojos y mis sueños, tienes mi corazón, tienes tu canto en mí. Y hoy quiero cantarte otra vez, María. Quiero abrirte mi corazón, no puedo vivir sin ti. Y hoy quiero cantarte otra vez, María. Quiero abrirte mi corazón, no puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti.